Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 30 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día y esa semanita de mes de octubre. Ya se viene Halloween. ¿Ustedes ya tienen preparado su disfraz? ¿Qué es lo que van a hacer? Los que tienen a sus pequeñitos, pequeñines, pues ¿qué disfraz les van a poner este año? Recuerden que si se toman fotografías, si quieren compartirlo con nosotros, nosotros estaremos muy felices de recibirlos y pues estaremos publicando los primeros que nos los envíen en la página de Facebook para que ustedes ahí se puedan ver y puedan ver a sus familias. Así que ya saben, los primeros que nos lleguen van a ser los primeros en ser publicados en la página de Facebook de la radio. ¿Cuál es? Sexy Love Radio, ¿ok? Bueno, para iniciar este día nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 6% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 79, mínimas de 50, también cielos despejados, probabilidad de precipitaciones de un 2%. El miércoles, máximas de 85, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Va a estar muy agradable el miércoles y el jueves también, máximas de 85, mínimas de 59, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo viernes, máximas de 83, mínimas de 60, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y esta va a ser la última semanita con temperaturas agradables. Así que aprovechenla hasta el día sábado. Bueno, el día sábado ya empiezan a descender, pero no como el día domingo. El día domingo las máximas van a estar en las mínimas del día de hoy, para que se den una idea. A partir del día domingo de la próxima semana, descienden notablemente las temperaturas. Y viene con lluvia, ¿ok?

7:42, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Las Estrellas. Las estrellas. Mirando las estrellas, me di cuenta que en cada una de ellas existe un paraíso. Mirándolas, descubrí la infinidad de cosas que nos perdemos. Ellas que están allá, tan lejos, al menos sobreviven con su pequeño brillo. Y nosotros aquí, tan llenos de todo, nos sentimos morir cuando algo se termina. Mirando las estrellas, comprendí el poco valor que le damos a la vida cuando esa nos quita cosas. Pensamos que es injusta y olvidamos que sin ella no seríamos quienes somos. Hoy, sin pensar, vi volar una estrella en su gran mundo. La vi volar sin rumbo y la noté perdida, pero me di cuenta de que no. Que solo en nuestro mundo existe la soledad, ya que ellas conviven con su creador y por eso siguen brillando. En cambio nosotros pensamos que estar solos es el fin de la vida y no nos damos cuenta que a veces la soledad nos ayuda a encontrar esas respuestas que Dios susurra a nuestra conciencia. Mirando las estrellas, pude ver que la felicidad llega cuando menos la esperamos. Hoy, mirando una estrella, sentí el calor del amor que se fue y descubrí que en ella están los sueños, los besos y aquel tiempo que un día se perdió. Comprendí que el amor tiene un millón de vueltas, que a veces nos sorprende y nos da felicidad, y otras veces se transforma en lo peor que hay. Aprendí a sonreír y a ver la realidad. Mirando a una de ellas, pude ver algunas cosas. Que nos sirve el orgullo cuando existe amistad. Que nos sirve llorar cuando un amor se va. Que no existen fronteras cuando tenemos vida y que aprender a vivir es lo mejor que hay. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: comprenderlo todo es perdonarlo todo. Lev Tolstoy. Que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí.

despertar una vez más. Porque la música es así, se leal y sincera de por vida. Viva por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y este se trata de un emoji que le pusieron tapabocas. ¿Quién se lo puso? Pues Apple. Apple le pone sonrisa a su emoji con cubrebocas o tapabocas o máscara, como ustedes le quieran llamar. Apple quiere que el emoji con tapabocas, uno de los símbolos de la actual pandemia en curso, no sea algo triste de la vida. La empresa actualizará con la última versión de su sistema operativo iOS 14.2 el diseño de este emoji, conocido como Face with Medical Mask, rostro con mascarilla médica, para que se vea más feliz, según informó Emojipedia. De acuerdo con el sitio, el nuevo emoji es exactamente el emoji de cara sonriente ya existente de Apple, pero con cubrebocas. Es probable que otras plataformas también cambien el gesto del emoji con tapabocas, aunque por el momento ninguna lo ha confirmado. iOS 14.2 llegará al iPhone en algún punto de este otoño del 2020 y con él llegarán un montón de actualizaciones de emoji. Se espera que Apple agregue un emoji de dos personas abrazándose, algo que actualmente no se puede llevar a cabo por el distanciamiento social. En total, la lista de emoji que llegan con iOS 14.2 está compuesta por 62 objetos totalmente nuevos y 55 variantes de tono de piel y de género. Y estos nuevos emoji ya se incluyen en su última beta de macOS Big Sur y deberían llegar al macOS 11 Big Sur en el mes de noviembre. Así que ya pueden utilizar este emoji con la mascarilla. De hecho, hay otros emojis y están unos de mascarilla, ¿no? Pero estos creo que son de Android. No está tal cual, pero bueno, ahí le está poniendo un poquito más de pues sí, de, se puede decir creatividad, ¿no? Porque es el monito sonriente, entonces aquí se ve, estoy viendo la, el icono, el emoji, sonriendo y apareciéndole después la máscara. Entonces, pues es algo en lo que está, se tienen que innovar, ¿no? Para esta pandemia de, del coronavirus, que esperemos si ya pase pronto, ¿no? Y en otra información fuera de lo común, se trata de algo que descubrió la NASA. Y la NASA encuentra nuevas pruebas de un océano habitable en Encelado. Un nuevo análisis de imágenes tomadas en Encelado acaba de mostrar pruebas de que alberga un gran océano de agua líquida donde puede haber vida. Esta, la imagen que estoy viendo, pues es una imagen infrarroja de Encelado. Y se ve como si fuera una marca de una bebida energizante muy conocida. Cuando ustedes busquen este, bueno, sí, es este, bueno, esas imágenes de este nuevo océano habitable en Encelado, van a saber a qué me refiero, ¿no? Pero aquí está, pues, obviamente en rojo, pero parece esa marca, esa bebida energizante. Pero bueno, y aquí yo estoy viendo otras cosas, ¿no? Entonces dice la NASA que este océano, pues, es un gran océano de agua líquida donde puede haber vida, y los datos en los que se basa el estudio fueron enviados a la Tierra antes del mes de septiembre del 2017 por la sonda Cassini de la NASA, antes de cambiar de rumbo y dirigirse hacia las profundidades de Saturno para desintegrarse en su densa atmósfera. Esta maniobra suicida tenía un objetivo claro: evitar que la nave pudiese contaminar Encelado, una luna de apenas 500 kilómetros de diámetro que está recubierta por una capa de hielo de varios kilómetros de grosor, que está helada, desierta, pero que pese a todo es uno de los lugares del sistema solar donde es más probable que haya vida. O sea, que puede haber vida detrás de esos kilómetros de grosor de nieve, quién sabe, ¿no? Antes de morir, Cassini voló apenas 500 kilómetros sobre la superficie de Encelado. La nave atravesó a 19.000 kilómetros por hora las enormes fumarolas de hielo vaporizado que escupen los geysers que hay en el polo sur de este cuerpo. El análisis de las partículas mostró que su origen más probable eran procesos volcánicos en el fondo de un océano de agua líquida. Encelado está cubierto por un ataúd de hielo con un espesor medio de 20 kilómetros, pero en el polo sur, justo donde están los geysers, se reduce a unos 5 kilómetros, o sea que sí se reduce bastante, ¿no? Entonces los científicos de la misión razonaron que es geoquímicamente posible que el agua caliente de los geysers haya atravesado el hielo, y el agua vendría de chimeneas hidrotermales en el fondo del mar, como las que se pueden encontrar en la Tierra. Según una de las teorías más aceptadas, fue en estos hornos de magma, roca y agua donde se dieron las condiciones para que un conjunto de compuestos orgánicos se uniesen para formar las primeras entidades reproductoras, el origen de la vida. Entonces, el nuevo estudio destapa ahora una nueva región de Encelado donde pudieron suceder cosas muy similares. Y se trata del análisis más completo de las imágenes infrarrojas que tomó Cassini de toda esta luna. Y entre ellas destacan las espectaculares rayas de tigre, el apodo que reciben las enormes grietas en el hielo del Polo Sur. Y estas marcas están hechas de hielo más reciente y transparente que existe en el Encelado, que es la, les digo que parece más bien la marca de una bebida energizante. La actividad termal en el océano habría derretido la capa inicial y ha vuelto a cubrir la región con agua helada mucho más moderna. Entonces, el nuevo estudio que fue publicado por Icarus, que es el equipo de Gabriel Tobie, que es un astrónomo de la Universidad de Nantes en Francia y miembro del instrumento infrarrojo de la Cassini, él asegura que el hemisferio norte de esa luna han encontrado otra zona de hielo que todavía es más joven, muy joven, que indica que hace no mucho tiempo en términos geológicos hubo actividad volcánica e hidrotermal. Entonces es muy difícil saber la edad exacta, fue lo que explicaron. Todo depende de cómo el hielo cristalino pierde su transparencia. Y en general, ellos piensan que la erosión por el bombardeo de partículas que fueron llegadas desde el espacio hace que el hielo se vaya poniendo más opaco y amorfo. Y pues en esa zona, el hielo es tan cristalino que piensan que es el más joven de todo Encélado si se excluye el polo sur, así que es posible que tenga apenas unos cientos de miles de años, aunque podrían ser también unos pocos millones de años, fue lo que confesaron. Está jovencito, ¿no? Millones de años. Y bueno, pues así está esta información, este descubrimiento planeta, que es un reto que desborda la capacidad tecnológica humana. Y pues se dio gracias, este conocimiento, pues gracias a esta sonda de la NASA, de nombre Cassini, ¿no? Que se llama Cassini, que antes de dirigirse a las profundidades de Saturno, donde se desintegró, pues mandó esta información. Sorprendente lo que hace la tecnología, ¿no? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Contigo una vez más, a ojos cubriremos juntos en la inmensidad, y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. ¿Quieres escapar? ¿Quieres escapar? Pasar a

Aries, momento para que asimile que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida. En el amor, en estos días, su deseo y erotismo serán presentes en la relación amorosa. Aprovechelos al máximo junto con su alma gemela. En la riqueza es un tiempo oportuno para poner en marcha muchos de los planes ambiciosos que tienen. Aproveche ya que tendrá la energía de los astros a su favor. En el bienestar, por más que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta. No permita tentarse en las comidas. Para el signo de Tauro, proyéctese a resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas. Todos los logros futuros dependerán de su actual creatividad e inteligencia. En el amor, aproveche ya que tendrá una magnífica oportunidad para tomar una decisión importante en su relación amorosa. En la riqueza, periodo para que continúe adelante sin ningún temor, ya que aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. En el bienestar, durante la semana, intente comer saludablemente y cuide la dieta. Si se excede, se podría arrepentir al ver la balanza. Para el signo de Géminis, en estos momentos será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán un poco desordenadas. En el amor, durante este día, la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en la relación que tiene con su entorno cercano. Evite desconectarse de los sentimientos. En la riqueza, será un día para que se olvide totalmente de las compras innecesarias que está haciendo últimamente. Cierre su bolsillo y verá que su dinero le durará más. En el bienestar, corte con esa contractura muscular, comenzando con una actividad física liviana que le agrade y que lo relaje. Busque por la web algunos ejercicios de relajación. Para el signo de Cáncer, no dude y confíe en sus amigos. Ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyarán en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos. En el amor, evita actuar a espaldas de su alma gemela, ya que podría enojarse con usted. Lo único que logrará será ganarse su desconfianza y que se aleje. En la riqueza, aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumpla con los requerimientos. En el bienestar, sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo durante este día. Preste atención a su sistema nervioso. Para el signo de Leo, posiblemente será un día excesivo de preocupaciones y de responsabilidades. Tendrá que confrontar de un tema y logrará así obtener buenos resultados. En el amor, la relación de pareja podría correr peligro de separación, así que prepárese, ya que volverán algunos resentimientos viejos que ninguno de los dos ha conseguido superar. En la riqueza, procure enfocarse en los nuevos negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad. En el bienestar, hoy evite caer en las tentaciones peligrosas, cuídese de los excesos de todo tipo e intente aliviar la tensión y buscar una manera para distenderse. Para el signo de Virgo, probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitan cuando debía tomar una determinación. En el amor, debería prestarle mucha más atención a su alma gemela, en la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día, así que cambie de actitud. En la riqueza, procure buscar nuevas oportunidades económicas y así ponerlas en prácticas dentro del marco del mercado laboral. Ponga en funcionamiento ese proyecto que tiene en mente. En el bienestar, en este día, suspenda todas las obligaciones indeseables. Es un momento para que aprenda a disfrutar más de los pequeños placeres que le da la vida. Para el signo de Libra, procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como las esperaba y se había propuesto desde un principio, así que déjese fluir. En el amor, intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Un encuentro íntimo le revelará sensaciones nuevas. En la riqueza, evite dejar en manos de sus familias las finanzas. La luna en oposición podría afectar negativamente su economía, así que administre usted mismo las cuentas. En el bienestar, alejarse un día de las obligaciones le será de gran ayuda. Será la decisión más adecuada para relajarse de las tensiones acumuladas que ha adquirido desde días atrás. Para el signo de Escorpión, será un día en la que no sabrá cómo manejar la situación, en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente estará un poco confundido. En el amor, esté preparado, ya que en estos días atravesará un momento de transformación afectiva que lo afectará de manera interna como externa. Vincúlese con cuidado. En la riqueza, si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando llegue a su casa el resumen de su tarjeta se vaya a arrepentir. Sea más precavido. En el bienestar, no permita que su capacidad de dar desaparezca. Por más que muchas personas que usted creía que eran confiables lo decepcionen una vez más en su vida. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que será el momento oportuno para que abandone las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar situaciones peores. En el amor, debe reflexionar en su tiempo de soledad y de esta forma podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor. Guíese por su corazón. En la riqueza, comprenda que si logra gastar menos, se verá beneficiado más adelante por la buena administración de sus fondos. Tómese un tiempo para ver en qué utiliza el dinero. En el bienestar, evite exigirse tanto el trabajo. Alterne las obligaciones con momentos de esparcimiento, de lo contrario podría terminar estresado y contracturado más de lo habitual. Para el signo de Capricornio, sería bueno que no se retire y siga adelante con todos los proyectos que tiene en su cabeza. No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance. En el amor, aprenda que en toda relación amorosa, la sinceridad y la comprensión serán la base para mantener una excelente relación con su alma gemela. Póngalas en práctica. En la riqueza, es un momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. Si continúa así, terminará endeudado para toda la vida. En el bienestar, evite alterarse, ya que se sorprenderá por algunos comentarios fuera de lugar de personas allegadas. Ármese de paciencia y aclare con madurez todas las cosas. Para el signo de Acuario, debería ser consciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer el día de hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto. En el amor, momento óptimo para que domine sus ansias de autoridad. De lo contrario, podrían surgir algunas discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en qué tono lo hace. En la riqueza, en poco tiempo, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer algún pedido. En el bienestar, deje postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deje de dar vueltas y encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes financieros. Relájese, ya que el resto de los problemas se irán arreglando solos. En el amor, procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y que no le agradan. En la riqueza, si se decide hacer una reestructuración en su casa, será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria o obtendrá lo que le pida. En el bienestar, cuide su ímpetu, de lo contrario estará predispuesto a las discusiones. En la noche, tome un baño de inmersión con sales y aceites que lo ayudarán a relajarse. Ocho de la mañana con 41 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ay de mí, llorona, llorona. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 48 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya vamos a comenzar, ya estamos esperando que suene la campanita para empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, ya ingresamos a la clase el día de hoy y hoy vamos a hablar acerca de los fitoquímicos. Y esto es muy importante para nuestra nutrición. Recuerden que lo que estamos comiendo pues es lo que se está manifestando en nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo dormimos. La pregunta va a ser siempre la misma. ¿Cómo dormiste anoche? ¿Cómo te has sentido durante las noches? ¿Duermes bien? Si no estás durmiendo bien, ojo ahí, algo te está diciendo tu organismo, tu metabolismo, que no está muy bien, que digamos, y por eso hay que hacer algunos cambios. Inclusive cuando se tiene estrés, o sea, también es un factor, ¿no? El que no podamos dormir lo suficientemente tranquilos o que no durmamos las 8 horas seguidas o las horas que tú vayas a dormir seguidas, ¿no? Sino que están con interrupciones. Entonces, si tú duermes las horas que vayas a dormir, porque hay gente que duerme 6, hay otros que duermen 5, hay otros que duermen 7, otros 8, otros 9, otros 10, pero si las duermes bien interrumpidas, o sea que no te estás despertando cada rato, entonces tienes muy buen metabolismo, ¿no? Aunque también no, eso no quiere decir que ya, o sea, eso sea lo más importante, porque hay gente que sí duerme las 9 horas o las 8 horas o las 7 horas, pero se levantan súper cansados y dicen, ay, yo dormí lo suficiente, pero todos los días me levanto cansado, como si no hubiera dormido bien. Entonces ahí es el otro detallito del metabolismo, que obviamente puede ser que tu sistema nervioso predominante sea el parasimpático, o sea que el pasivo, que le llaman en el libro del poder del metabolismo. Entonces la persona pasiva puede dormir como tronco, pero eso no quiere decir que esté descansando por la mañana, se levante pues cansado, ¿no? O cansada. Entonces hoy, como les digo, en este segmento de Conociendo tu Meta, vamos a hablar un poquito de los fitoquímicos que pues se incluyen en nuestra nutrición, en nuestros alimentos. Para ahorita decirles algunos de los alimentos que contienen fitoquímicos, antes les voy a decir qué son los fitoquímicos, ¿ok? Porque suena una palabra muy química, valga la redundancia. Pero bueno, los fitoquímicos son elementos químicos que se encuentran en los alimentos de origen vegetal, pero no son ni propiamente nutrientes ni macronutrientes, ni tampoco están incluidos dentro del grupo de vitaminas ni minerales. Por lo tanto, no tienen función energética ni nutricional. Y sin embargo, pues aportan diversas funciones beneficiosas. Y es por ello que estos alimentos que contienen sustancias fitoquímicas se denominan alimentos funcionales, ya que además del componente nutricional también aporta otro tipo de ventajas para la salud, como las propiedades antioxidantes y anticancerígenas. esto es lo importante. Si tuviera una manera de ponerlo en círculo, lo pondría en círculo para que no se nos olvide que son los fitonutrientes, ¿no? Antioxidantes, contienen propiedades antioxidantes y anticancerígenas. En este sentido, pues se destacan los fenoles y los terpenos, que entre ellos los flavonoides y los carotenoides, que ayudan a reducir las inflamaciones y que actúan como protectores en enfermedades cardiovasculares como los infartos, las anginas de pecho, la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, y entre otras. También algunos colaboran en el mantenimiento del sistema inmunológico. Y muchos de los fitoquímicos también aportan cualidades organolépticas o sensoriales a los alimentos donde están presentes, que esos compuestos son los que se encargan de asignar el color, el olor y el sabor a los platos. Además, también el consumo de componentes fitoquímicos presentes en los alimentos está asociado a múltiples beneficios para la salud. Y este es un campo que está en plena investigación y se continúan descubriendo nuevos efectos de los mismos. Así que si tú llevas una dieta balanceada, rica en frutas, verduras y vegetales, te asegurarán incluir variedad y cantidad de esos elementos que son muy útiles para el correcto funcionamiento de tu organismo. ¿Tú sueles incluir esta variedad de verduras y frutas? ¿Sí o no? Espero que sí. Bueno. Ahora, ya sabiendo qué son los fitoquímicos, pues te voy a decir algunos de los alimentos de color morado que tienen muchos beneficios para tu salud. Ya sabemos que hay ciertos vegetales y frutas que están pues de colores distintos, ¿no? Por ejemplo, te puedo dar una lista de los verdes. En frutas tenemos pues la manzana, el kiwi, en verduras el pepino, el apio y así, ponle más números, ¿no? Y en colores naranja, pues ahí está la naranja, la mandarina, la papaya, que está más como anaranjada, ¿verdad? Pero pues se podría incluir la papaya, la calabaza amarilla, etcétera, etcétera. Ahora, la morada, que es lo que les voy a hablar el día de hoy, que hay muchas frutas de color morado, también hay vegetales como la berenjena, ¿no? Que son morados o que son azules y que son ricos en fitoquímicos, como las antocianinas o los fenoles, que son compuestos que protegen al organismo de sus efectos antioxidantes. Y bueno, ¿cuáles son los alimentos morados que no deben de faltar en tu alimentación? La primera, pues las uvas moradas, ¿no? Las uvas tienen importantes beneficios para la salud gracias a su riqueza en antioxidantes como las antocianinas y los minerales, y también contienen mucho potasio. Entre sus bondades más estudiadas se destaca proteger la piel y la vista, te ayuda a combatir las varices y te reduce el colesterol malo y el riesgo también de cáncer. Te ayuda a mejorar la digestión y aliviar el dolor óseo y muscular. Además, son una gran fuente de energía. Entonces, ahí tienen las uvas moradas, ¿ok? También les recuerdo que toda la fruta que nosotros consumimos tiene mucha fructosa, que esa fructosa se convierte en glucosa. Y si no tenemos buenos hábitos alimenticios, o sea que no hacemos ejercicio y aparte comemos fruta, tomamos alguna bebida con azúcar y comemos harinas refinadas, pues nos va a hacer más daño que beneficio, ¿no? Entonces también la gente que tiene diabetes, pues también tiene que contar ahí su glucosa. Y entonces pues a veces es contraindicado, ¿no?, comerse la fruta. Pero bueno, esto es para como dato, para que no nos perdamos en esa información, que realmente es de suma importancia para la salud también, ¿no? Si ya tienes problemas de azúcar, entonces antes de consumir cualquier fruta alta en fructosa, pues tienes que irlas eliminando y buscar las que tienen menos fructosa para ti, ¿no?, para que no te haga tanto daño. Entonces, los siguientes son los arándanos. Son de diminuto tamaño, son color morado y tienen un ligero sabor ácido. Gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y su rico contenido de fibras y minerales, consumir arándanos permitiría combatir el síndrome metabólico, te mejora las defensas, previene infecciones, cuida la piel, estimula las funciones cognitivas y controla los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, ¿no? La siguiente son las berenjenas, que son ricas en vitaminas, especialmente en la vitamina C y la K, minerales como el cobre, el fósforo, el hierro, el magnesio y el potasio, fibra dietética, compuestos antioxidantes, y están conformadas en gran parte por agua, incluyéndolas regularmente. Tú podrías proteger tu salud cardiovascular, mental, ósea y cutánea, y mejorar el proceso digestivo y controlar o incluso perder peso. De hecho, hay muchas recetas con la berenjena, te la comes asada, te ayuda a bajar de peso. Si tomas el agua de berenjena, también te ayuda a bajar de peso. ¿Por qué? Porque es diurética, ¿no? Otro de los alimentos con fitoquímicos son las remolachas. La remolacha o el betabel se destaca por su gran calidad nutritiva. Desde la medicina popular y ciertas investigaciones se señala que podría ser útil para controlar los niveles de presión arterial y de colesterol. Te ayuda a prevenir la anemia, y si tienes anemia también te ayuda a combatirla, así que es muy importante consumir las remolachas, ¿no? Y bueno, aquí se me estaba yendo el fondo. Bueno, te decía que te ayuda a prevenir y a controlar la anemia y ciertos problemas cognitivos como la demencia, controlar el peso también, y te ayuda a mejorar el rendimiento físico. También existe la col morada o el repollo morado, y esta se debe también a su color de las antocianinas, que según las investigaciones brindarían protección contra ciertos tipos de cáncer, a la vez que estimularía el funcionamiento cerebral. También se asoció su extracto con propiedades antivirales y antibacterianas, y por sus importantes niveles de hierro y sulfuro se la vincula con un buen funcionamiento digestivo. Así que podríamos hacer un juguito después, ¿no? Variado. Y le ponemos col morada, le ponemos remolacha y le ponemos arándanos. Yo diría que sabría delicioso ese juguito, y aparte pues nos ayuda para nuestra memoria, o sea, para el funcionamiento cerebral. Es antiviral, antibacterial, tiene hierro, tiene sulfuro y tiene pues todo lo que se necesita para prevenir también la anemia con la remolacha, ¿no? Y bueno, las ciruelas. Las ciruelas tienen una variedad de componentes saludables porque tienen minerales, vitaminas, fibra dietética, fenoles y flavonoides, compuestos con una importante calidad de antioxidante. Y esto permite que su consumo se vincule a las bondades saludables, como fortalecer los huesos y el sistema inmune, proteger la salud cardíaca y cutánea y mejorar la digestión. De hecho, pues ya saben que cuando las personas que sufren de estreñimiento, pues se les recomienda comer ciruelas, ¿no? La cebolla morada. En comparación a su variante amarilla y blanca, las cebollas moradas o rojas poseen mayores niveles de antioxidantes como quercetina, flavonoides o antocianinas, que potencian muchas propiedades saludables, te ayudan a prevenir infecciones virales, a cuidar la piel, el corazón y los huesos, y a controlar los niveles de presión arterial y azúcar en la sangre. O sea que también hay que ir cambiando un poquito la cebolla, ¿no? ¿Cuál cebolla utilizan ustedes más? ¿La blanca o la morada? Si no usan la morada, pues es una buena opción, ¿no? Para que vayan cambiando. Pues yo uso las dos. Uso más la blanca para cocinar y la morada la uso para ponerla en vinagre o con limón. Entonces, cualquiera de las dos me gusta. Las moras. Por su composición es rica en antioxidantes y en vitaminas, y las moras son aliadas naturales para contrarrestar el envejecimiento prematuro de las células. También se destaca su poder para cuidar el corazón, inhibiendo la acumulación de grasas en las arterias y regulando el metabolismo. Incluso existe evidencia preliminar que relaciona su consumo con un menor riesgo de cáncer. Así que a consumir más moras. ¿Ok? Y bueno, otra ya para finalizar. El boniato o la batata, que es como la papa pero es morada, es una importante fuente de energía. Tiene carbohidratos, tiene fibra, tiene vitaminas y minerales. También tiene compuestos antioxidantes, fitoesteroles y aminoácidos que le permiten aliviar la inflamación, úlceras estomacales e indigestión. Te ayuda a cuidar también las articulaciones, a reducir el riesgo de cáncer y a fortalecer las defensas. Una maravilla, ¿no? También está el maíz morado. Y bueno, para finalizar ya le voy a poner el maíz morado, ¿no? Que pues es más probable que lo usemos. Usamos, bueno, yo uso más el blanco, el normal, pero también he visto el maíz morado. De hecho, los de la gente de Perú hace agua de este maíz morado, ¿no? Creo que le llaman agua de chicha o algo así. Bueno, pues en todo el reino vegetal, este maíz tiene el tono morado más intenso que se conoce y es gracias a la presencia de antocianinas. Estos compuestos también ayudarían a controlar o a perder peso, a evitar la aparición de coágulos u obstrucciones que afectan la función del corazón, a disminuir los niveles de presión arterial y aliviar la inflamación. Entonces, el maíz morado es un excelente antioxidante. Ahí lo tienen para los que consumen el agua del maíz morado o el agua de chicha, pues por algo se utiliza, ¿no? Y bueno, yo creo que les voy a estar trayendo algunas recetitas después con cada uno de estos ingredientes o estos alimentos que les acabo de mencionar. Con esto ya finalizamos la clase del día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el tema del día. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:17 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya llegamos al momento del tema del día. Así que ya pónganse listos. Recuerden escribir el mensaje que les llegue o simplemente el nombre de la lección para que no se les olvide ponerlo en práctica durante el día. Así que nos vamos con la, el tema del día de hoy. De la mañana con 20 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy estamos continuamos en el repaso 5, día 31, días totales, repasando el libro Un Curso de Milagros, 512 días. Hoy empezamos el capítulo número 5, que nos habla sobre la curación y la plenitud, y vamos a hablar sobre el apartado 1, que es la invitación al Espíritu Santo. Antes del apartado viene la introducción, y en la introducción nos dice algo muy bonito. Les voy a leer nada más la frase que viene desde la plegaria del sanador, y dice: de ahí que la plegaria del sanador sea: permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. Es muy bonito esta frase, porque desde el principio de esta introducción nos dice que curar es hacer feliz. Curar es hacer feliz. Y se nos recuerda también que nosotros estamos retrasando esta dicha. Estamos retrasando nuestra felicidad. ¿Y por qué? Porque tal vez tenemos miedo de actuar, ¿no? En cambio, podemos regocijarnos y recibir toda esta felicidad, todo este regalo, todo este resplandor que viene pues de la luz de Dios, que viene del Espíritu, que viene pues del amor, ¿no? Entonces, quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos suscitan diferentes respuestas a la vez, y por consiguiente se va a privar a otros, o van a privar a otros, de la dicha de responder de todo corazón. Entonces, ya se ha dicho muchas veces y hemos repetido en varias ocasiones que el miedo y el amor no pueden coexistir. Mientras sigamos atemorizados, viviendo nuestra vida con temor, pues no vamos a ver, ¿no?, este otro lado. Entonces, no existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. El único estado de plenitud posible es el de absoluta dicha. Entonces, curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Recuerden, curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Entonces, ¿cuál es lo contrario? Pues la separación, la desunión, ¿no? y obviamente pues la infelicidad. Entonces, en este apartado de la invitación al Espíritu Santo, nos habla de el redespertar, de que demos este comienzo a este nuevo proceso de redespertar. Vamos a redespertar, ¿no? Porque muchos pensamos, sí, estoy despierto, pero sinceramente muchos seguimos ahí adormilados o más dormidos que adormilados, ¿no? ¿Y cómo vamos a redespertar esto? Hay unas frases que nos recuerda también aquí en este apartado, que nos dice que los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Y cómo entonces puede asociarse dar con perder? Recordando estas frases o poniéndolas en práctica, pues nos reforzamos a que si todos los pensamientos que yo tengo se van a expandir cuando se comparten, pues me gustaría compartir pensamientos de dicha, de felicidad, de tranquilidad. De hecho, si alguien en algún lugar del mundo está feliz, está tranquilo, está agradecido, tú puedes recibir ese agradecimiento y podemos recibir todos por igual, ¿no? Esa buena acción de esa persona. Lo mismo hacemos nosotros al compartir, ¿no? Todo esto de manera pacífica, todos estos pensamientos de manera dichosa o llenos de felicidad. Si también estoy compartiendo odio y resentimiento, pues también lo voy a estar expandiendo. Sin embargo, no les va a llegar a las personas que están obviamente conectadas con el todo o con el uno, ¿no? Que todo lo pueden ver en unidad. Entonces, esta es la invitación al Espíritu Santo. Hoy vamos a reconocer que cuando tú das, no pierdes. ¿Cómo vas a asociar dar con perder? Nos dice. Y también vamos a recordar que todos estamos unidos, que todos estamos formando parte de este todo, de la unicidad del universo, de la unicidad con Dios, y recordarnos que el Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente pues de todo el conocimiento que yace más allá de nuestra percepción. Todo lo que nosotros estamos viendo pues no es ni un pequeño porcentaje o el 1% de lo que es la totalidad. Entonces, por más de que pienses de que estás en un momento muy oscuro de tu vida, pues recuerda que nada más estamos viendo menos, tal vez del 1%, ¿no? De lo que es realmente la realidad. El Espíritu Santo es la mente de Cristo. Entonces, hoy vamos a escuchar, vamos a invitar a escuchar la voz del Espíritu Santo. Vamos a recordar que esa es la llamada a la expiación, para que podamos restituir pues nuestra mente, para que podamos comprender la expiación, para que se complete esta expiación y toda la filiación sane, y ya no tengamos esa necesidad de regresar a este otro lado de la ilusión. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que todo lo que viene de Dios y todo lo que es Dios es eterno, todo lo que se crea es eterno. Y el Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para poder bendecir las creaciones de estos y para mantenerlas en la luz de la dicha. Hoy vamos a dejar a un lado las creaciones falsas. Hoy vamos a recordar que somos hijos de Dios y que estamos invitados siempre a escuchar la voz del Espíritu Santo, a sentir la curación, a sentir la sanación, a sentir la paz, a sentir el amor y a unirnos con el Santo Espíritu y en su mente, ¿no? A unirnos a su mente, a la mente de la expiación. Es aquí cuando vamos a experimentar, ¿no? Esta mentalidad uno. Esta mentalidad uno en la que todos somos incluidos, en la que nadie queda a un lado o queda pues expulsado de esto, porque no es así, todos estamos en esta unicidad, y vamos a invitar al Espíritu Santo, así como Él nos invita día con día, en cada momento, en cada instante, y que pues lo estamos aplazando, como diciendo, no, espérate, ahorita no, porque ahorita tengo que trabajar, no, espérate, porque ahorita tengo que preparar desayuno, no, porque ahorita me tengo que ir a mi trabajo, no, porque ahorita tengo que trabajar, o tengo que estudiar, o tengo que hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar, su universidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. Y en segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar. O sea que por más de que tú pienses que no vas a ganar con esto, pues es lo contrario, ¿no? Aquí en esta universidad o aquí en estos estudios que estamos haciendo, se nos recuerda, ¿no?, que al compartirla, tú ganas. Al compartir amor, tú ganas, ¿no? Porque dices, ah, ya no voy a brindar amor porque siempre que doy todo mi amor a las personas me pagan mal, ¿no? Ese tipo de pensamientos vienen del ego. Tú ofrece amor porque eres amor. Si no ofreces amor es porque simplemente no lo tienes. Y qué gacho, ¿no? Pero pues es la realidad. Entonces, si nosotros siempre ofrecemos amor, entonces estamos bien. No importa lo que los demás hagan con lo que nosotros estamos ofreciendo. Tú ofrece amor y les va a llegar. ¿Ok? Eso es lo que te debe de importar, no de la reacción que haya en los demás. En segundo lugar, nos decía que es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Y finalmente señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. Entonces aquí es donde se producen realmente pues todos estos cambios cuantitativos para poder producir un verdadero salto cualitativo. Entonces, es muy bonita esta lección o este apartado de la invitación al Espíritu Santo. Yo te invito a que hoy pues te unas al amor, te unas a los pensamientos de dicha, de paz, de tranquilidad, de amor por tu prójimo. Como decía aquí en la introducción, permíteme conocer a este hermano, a esta persona, como me conozco a mí mismo. Y recuerden que curar es hacer feliz. Entonces no podemos curar si no somos felices, si no brindamos la felicidad, si no, si seguimos pensando en todas las cosas que tenemos que hacer y nos perdemos el momento presente, ¿no? Tu luz es la luz de la dicha. El resplandor no está asociado con la aflicción. Y la dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla. Si no la compartimos, ¿de qué nos sirve? Simplemente no sería dicha si no la compartimos. ¿Por qué? Porque cuando uno está dichoso, está feliz, quiere que los demás lo estén, ¿no? En cambio, cuando pues tenemos miedo, estamos temerosos, pues tememos de todo y tememos de las personas y no compartimos nada, ¿no? Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente van a privar a otros de esa dicha de responder de todo corazón. Entonces hoy vamos a actuar de todo corazón para poder ser felices, para poder estar llenos de dicha, llenos de amor y para alejarnos del miedo, porque recuerden que el amor y el miedo no pueden coexistir. Entonces vamos a recordarnos que se nos permita conocer a este hermano como nos conocemos a nosotros mismos, ¿ok? Y recuerda que los pensamientos se expanden cuando se comparten y cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Y cómo entonces puede asociarse dar con perder? Al recordar esto, es nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Entonces hoy hay que dar, hay que compartir. y vamos a mantenernos pues en esta sintonía, ¿no? No cambies la sintonía, no cambies la estación de tu estado mental en estos momentos. Al menos de que no estés sintiendo tú la paz y la dicha ahorita, pues sí, cámbiala, ¿no? Cámbiala para y busca donde estés a gusto, donde estés en paz contigo mismo. Vamos a irnos a la lección del día. Hoy nos toca la lección 31 y nos dice: no soy víctima del mundo que veo. No soy víctima del mundo que veo. Aquí es un apago total, apagar el switch del ego, ¿no? No soy víctima del mundo que veo. O sea que, me hirió fulanita, ayer me hizo esto, fulano me hizo esto, mangano, la vida, hace 20 años, hace 10 años, hace un día, me hicieron esto. Ahorita vamos a recordar que eso no es cierto, que no somos víctimas del mundo que vemos, ¿ok? La idea de hoy es la introducción a tu declaración de emancipación. Una vez más, la idea debe aplicarse tanto al mundo que ves afuera de ti como al que ves dentro. Al aplicar la idea de hoy, lo haremos de una manera que se utilizará cada vez más, con ciertas modificaciones que ya se irán indicando. Entonces vamos a poner en práctica esta idea, recordando que comprende dos aspectos muy importantes. Uno, en el que aplicas la idea de manera más prolongada, y otro en el que haces frecuentes aplicaciones de la idea en el transcurso del día. La idea de hoy requiere dos sesiones de práctica más largas que de costumbre, una por la mañana y otra por la noche. Así que ahorita puedes hacer una si tienes el tiempo o el momento que tú lo tengas, y otra por la noche. Se recomiendan de 3 a 5 minutos para cada una de ellas. Durante ese intervalo, mira lentamente a tu alrededor mientras repites la idea 2 o 3 veces. No soy víctima del mundo que veo, ¿ok? Luego vas a cerrar los ojos y vas a aplicar la idea a tu mundo interior. No soy víctima del mundo que veo, una vez que tienes cerrados los ojos. Te liberarás de ambos al mismo tiempo, pues el interno es la causa de lo externo. Mientras exploras tu mundo interno, permite simplemente que cualquier pensamiento que cruce tu mente llegue hasta tu conciencia. Obsérvalo por un instante y luego reemplázalo con el siguiente. Trata de no establecer ninguna jerarquía entre ellos. Observa su ir y venir tan desapasionadamente como puedas. No te detengas en ninguno en particular, sino solamente trata de mantener un ritmo uniforme y calmado, sin ningún marcado interés por tu parte. Mientras estés sentado observando tus pensamientos serenamente, repite la idea de hoy en tu interior tan a menudo como quieras, mas sin ninguna sensación de premura. Entonces vas a repetir además tan frecuentemente como puedas en el transcurso del día. Recuerda que al hacerlo estás haciendo una declaración de independencia en nombre de tu libertad, de tu propia libertad. Y en tu libertad radica la libertad del mundo. Así que la idea de hoy es también especialmente útil como respuesta a cualquier tipo de tentación que pueda presentarse. Es una declaración que no vas a sucumbir a ella, aprisionándote así a ti mismo. Entonces hoy hay que aplicarla 5 minutos, 3, 5 minutos, la mañana y en la noche, y recordándonos durante el día: no soy víctima del mundo que veo. Con esto finalizamos el tema del día. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. De la mañana con 37 minutos, los dejo con la reflexión del día de hoy y regresamos para despedirnos. Thank you.